vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Me arrastra él como una flecha salvaje. Celeste Carballo es esa mujer que estaba cantando haciendo La ciudad de la furia. Amigo, que no lo muerda, que está rabioso este que tenemos acá al lado. Ajá, mire, ¿por qué está rabioso? ¿Qué está rabioso, ¿no? Pero no, a ver, no caza una usted, ¿eh? No, la verdad es que el domingo a las 9:30 no voy a cazar ninguna. Señores, 9:36 minutos, el Apache Villalba está aquí con nosotros al lado compartiendo este estudio. Nunca pensé que se iba a levantar un domingo a esta hora. Y menos para venir a la radio. Yo tampoco, casi hago lo mismo que Eva Moreira. Que escuché que se pidió una horita más. Una horita más, dormir una hora más. ¿Quién no ha dicho? Duerme una horita más, ya está. Claro. Miró el reloj y se dio vuelta en la cama y se volvió a tapar hasta... ¿Cuántos se han quedado dormidos una hora y han llegado tarde una hora al trabajo? Está bien. ¿Cuántos se le han pifiado el despertador un domingo y en lugar de despertarse a las 7 pusieron el despertador a las 8? Y bueno. Y llegaron tarde a la radio por eso. Lo que es bastante digno es haberlo dicho. Yo hubiera echado la culpa al colectivo. O que o se al operador. Sin batería del celular. No, o al operador siempre tiene la culpa de todo. Dificultades técnicas nos impidieron lanzar esta columna antes. Por eso la lanzamos una hora luego de comenzado el programa. Bien. Por culpa del operador, el operador se quedó dormido. Es un vampiro. Sí, pelo largo. La morocha de pelo largo que estaba en los controles no estaba despierto, no estaba atento a lo que decíamos al aire y por eso salió la columna de espectáculos una hora más tarde. Te la pedí a las 9 la columna, no a las 10. ¿Una hora estuviste para mandarla al aire, flaco? Ya va a caer, igual la columna de espectáculos. Cae como todo. Bien, amigo Apache Villalba, ¿qué tenemos hoy? Hoy hay actividades de Jóvenes al Frente en el Centro Barrial Pancho Ramírez. Cuéntenos así un poquito. Así es. Hoy vamos a estar celebrando el Día del Niño, un nuevo Día del Niño. Uno de los días más lindos, para mi gusto, de los que más espero durante el año. Tengo un debate. ¿Usted porque tiene un niño adentro todavía? Sí, porque... ¿De cuánto está? ¿De cuánto estoy? Mirá, a ver, de por la panza... Ya te tendría que haber salido meses? Hace rato. No. Debe tener 10 meses, como las vacas, más o menos. Claro, está bien. ¿Cuántos años tiene usted? 21. Recién cumplidos, ¿eh? Recién cumplidos. ¿Tiene regalo del Día del Niño? Estuve debatiéndolo con mi madre. Sí. Porque yo tengo la teoría que el Día del Niño... ¿Es el día del qué? No, yo digo que el Día del Niño... No se apure, déjelo hablar. No, porque... Tiene vigencia hasta que uno es padre. Ajá. ¿Por qué? Buena teoría. ¿Por qué? Porque entre el Día del Niño y el Día del Padre no hay un Día del Joven, un Día de bueno, adolescente, día intermedio. Está supuestamente el Día del Ahijado también, que no se festeja, que no sé cuándo es. Un Día del Vago. No hay algo intermedio entre el niño y el padre. El Día del Trabajador, cuando usted... Sí, es verdad. Siempre pasa... Pero mírame, a mí. Claro, que a quién le regala algo para el nombre. Todavía no me da la cara para meterme. Pero a mí a los 14 años me dijeron, ya no sos un niño, no tenés más regalo. Mi teoría pasa porque es el día del hijo más que el día del niño. Ah, ¿sí? Claro. Hay día del padre, hay día de la madre, ¿por qué no hay día del hijo? A mí a los 18 años me regalaron una pista de karting. De esas que se arman, no me acuerdo el nombre, ¿cómo es que se le llamaba? Scarletric, ese. Scarletric. A los 18 años me la regalaron. A los 18. Llegó tarde. Estuvieron ahorrando desde los 7. Ahorraron desde los 6 años más o menos y a los 18 años llegó. A mí el año pasado me llevó el tractorcito, vio esos chiquitos que tienen motor. Sí. Ya bueno, me quedaba medio chico, pero bueno. Una vuelta me llevó un arenero muy lindo, porque vos le cargabas. Era un camión que estaba bárbaro, porque tenía el coso muy que contento. Gira y vos le ponías el arena. ¿Verdad? Y agua, y claro. Hacía la mezcla del camión. Era genial. Mire usted. Era genial y la largaba por otro lado. Ese fue un gran regalo del Día del Niño. No me hable de arenero porque tengo una para contarle si quiere también. Una personal, digamos, pero anecdótico. Arenero que tenía mi padre cuando era niño, aficionado a las carreras y a los autos y a las cosas raras de los autos, digamos. Tenía un arenero de verdad, un arenero en serio que lo usaba para cuando vacacionábamos en la costa, lo usaba para y yo tenía 5 años, 5 o 6 años. 20 años. ¿Y qué iba a creer yo que si el auto se llamaba arenero, cuál era el combustible del auto? La arena. Claro. ¿Qué hice? Le metí arena en el tanque de combustible. Bien. Muy bien, bien, bien. Terminó en la compactadora el arenero después de eso. Claro. Eso es cosa que suele hacer algún alumno enojado con su director de escuela. Claro. Meterle arena al tanque de combustible del director de la escuela es una buena alternativa para todo aquel chico disgustado con los malos tratos de su director. O de una profesora de inglés, por ejemplo. Claro. De una profesora de inglés, que es típico. Bueno, sí. También, si tenemos anécdotas, tenemos para contar y podemos estirar las 2 horas del programa contando anécdotas. Muy bien, esta era la columna del Apache. Sí. De esto se trataba. Bueno, veníamos hablando del Día del Niño, las actividades de Jóvenes al Frente, de JAF, que van a realizar hoy en el Pancho Ramírez. Cuéntenos un poco de qué van a tratar, porque me imagino que no va a recibir usted los regalos. No. Estuvimos juntando juguetes un poco, la verdad este año las corridas, por esto de la gripe A, el adelanto de las vacaciones y demás. Uh-huh. Otros años hemos recorrido colegios para juntar. Este año nos quedamos sin colegio. No han tenido que recorrer, claro. Pero igualmente hemos juntado una buena cantidad de juguetes con mucha gente que solidariamente o acercó aquí a la radio los juguetes o los acercó al centro barrial Pancho Ramírez o los acercó a cada uno y cada una de nosotros. Trate de no regalar areneros. No. Y menos aquí en este estudio. Hemos juntado una buena cantidad de juguetes que van a ser entregados en el día de hoy a todos los chicos que se acerquen al centro barrial Pancho Ramírez, donde van a poder disfrutar de juegos, payasos, títeres, música y varias cositas que vamos a estar intentando compartir con los chicos y cerrando con una linda merienda que esperamos poder compartir con los chicos y con las familias para que esté todo el barrio unido en esta fecha que tiene como objetivo hacer un poco más felices o por lo menos sacarle una sonrisa a quienes supuestamente debieran ser los únicos privilegiados. A todos los que aún no son padres, según usted. Todos los que aún no son padres. Es decir, si quiero puedo ir yo, si quiero puedo ir el oso Sebastián Mangini, nuestro operador Juan Román. Está bien, sí, es un niño. ¿Qué tiene? ¿15? ¿14 años? ¿Cuánto? ¿17? 17 años tiene el operador. Esto va destinado, digamos, para la gente del barrio Pancho Ramírez. El barrio se llama Cerrito San Salvador, pero está abierto para toda la comunidad, todo el que se quiera acercar, Soler y Santa Cecilia. Vamos a estar a partir de las 14 horas, nosotros ya vamos a estar desde ahora a las 10, calculo que estaremos partiendo rumbo al centro barrial, pero desde las 14 horas empiezan las actividades, la idea es hacerlo tempranito por el tema del frío. No se suspende por lluvia, hasta ahora miramos para afuera y está bastante despejado, pero nunca se sabe. Si hace frío, nos metemos adentro del centro barrial, si no disfrutamos de la plaza. Cielo algo nublado para hoy, ¿eh? No se pronostican lluvias. Bárbaro. Si no, ya teníamos pensado soplar 3 veces al aire, como nos han enseñado en la Cumbre de las Américas Chávez, que se soplen 3 veces al aire, no llueve, es real. Ah, buena idea. Lo hemos hecho en el Corso. Así, para arriba. Para arriba, 3 veces. Soplás 3 veces para arriba y no llueve. Está bien, se terminan las goteras en la azotea. Igual acá hay techo. Ah, claro. Y lo hablábamos en la semana con Moni, que estuvo en el Mañanero. Lindo día, linda fecha para fin de vacaciones. Uh-huh. Que es una fecha en la que generalmente uno está deprimido. Sí. Claro, sí, entonces, es verdad. Ayer estuvimos con los chicos. Uno tiene un motivo para festejar. Claro, los chicos que estuvieron ayer en el apoyo escolar nos contaban que todos los chicos están muy contentos por lo de mañana, estaban terminando los módulos, esos famosos que le dieron a los chicos. Y esos benditos módulos. A mí me tocó ayudar a mi hermano con uno de esos módulos. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de los módulos. ¿Qué tanta efectividad tienen? Yo no creo que tengan demasiada efectividad. Más que nada es un compromiso, digamos. Yo aprobaría ya todo el que tuvo la voluntad en vacaciones ponerse a hacer eso. Ay, sí. Todo el que tuvo esa voluntad ya hay que aprobar. Mónica, que es docente, ¿qué haría? ¿Aprobaría también a quien lo hizo, por más que esté mal hecho el módulo, mal completo? No lo aprobaría ella. Yo digo, es muy cruel darle actividad a los chicos cuando están en vacaciones, por más que sea un mes, 4 semanas. ¿Cómo odiaba cuando en la escuela me daban tareas para el hogar en vacaciones y 10 hojas de tarea para hacer? Eso era algo que odiaba tremendamente. Bien, o sea, que todo aquel que no esté terminando el módulo último momento, que se acerque. Todo que se chico. Acerque, claro, que se acerque. Bueno, por ahí pueden hacer una actividad para terminar el módulo. Terminamos el módulo todos juntos. Entre todos. En el caso de que haya algún caído del catre, algún desprevenido, alguien que se esté enterando en este momento de que se va a realizar esta actividad y tenga la intención de poder colaborar con algún juguete para un niño, quizá algún gerente de juguetería grande de la ciudad de Mar del Plata que esté escuchando y que quiera quizá aportar, dar su ayuda y luego recibir, obtener la posibilidad de hacer un chivo en FM de la Azotea, puede hacerlo todavía. ¿Cómo se está viendo? Sí, el que quiera todavía puede acercarse a Soler y Santa Cecilia, que está ubicado en el centro barrio del Pancho Ramírez. Los esperamos. Si no tienen juguetes, hay por ahora. Si hubiera más, sería mejor. Cuanto más haya, mejor. La idea es que nadie que esté ahí, ningún chico, se vaya sin su juguete. Claro. Es una sensación bastante fea. Sí, bastante fea dejar a justo uno sin juguete, imagínese. Aparte, yo ayer lo hablaba, ¿no? Va a tener que regalar su arenero. No hay cosa más linda, ¿no? Uno puede decir a veces, bueno, los chicos tienen otras carencias, hay que darle ropa, comida. Pero la sonrisa del chico cuando vos le das un juguete es impagable. Es verdad. Es una cosa que... ¿A quién no puteó cuando de niño, un día de niño o un cumpleaños, en lugar de darle un juguete... Tres pares de media, un calzoncillo, un pantalón... ¿Quién no puteó por eso? Sí. Así que es realmente muy gratificante, ¿no? Debe ser el poder entregarle un juguete a un niño y ver la sonrisa en ese momento. Seguro. Justamente como bien nos decías recién. Y también si quieren acercarse con galletitas y eso para la merienda, siempre cuanto más haya para la merienda es mejor, porque mientras haya se come. Si hay poco, comeremos un poco todos, y si hay mucho, mejor, la pasaremos mucho mejor. Claro, si hay poco, me imagino que el primero en restringirse va a ser usted. No, ¿cómo que? El polaco está porque bien. Está a dieta. Está bien. Bueno, usted no le vendría mal tampoco restringirse. Ahí hay un par de facturas, lléveselas si quiere. ¿Me puedo llevar las facturas? Déjenos las que tienen dulce de leche. Las otras, lléveselas. Está bien, porque en el colectivo se me pueden aplastar las de dulce de leche, ¿no? Está bien, sí, imagínense, deja después el asiento manchado, no es muy agradable que digamos. Bien, a partir de las 14 entonces, las actividades de Jóvenes al Frente en el Centro Barrial Pancho Ramírez, Soler y Santa Cecilia. Exactamente. Bien. Señor Apache Villalba, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto, la verdad, tenerlo un domingo a la mañana. Es como extraño. Soy más feo el domingo a la mañana. No, ¿por qué? No diga porque eso. Estoy cansado. Igual lo tiene que decir una mujer, pero no diga eso. No se tire así tan abajo. Lo esperamos algún otro domingo, ¿sí? Por casualidad. La primera es que estoy en parte del aire y la primera vez. Sí. Bueno, pues. Soy debutante. Un día cuando nuevamente falte nuestro columnista de deporte, quizá. ¿Quién sabe? Hoy escuché de Juan Román, que no sabe, ahí aflojó. Dijo, yo te hago la columna de deportes, y a último momento dice, no, arruga. Bueno, 2 grados, 1/10 bajo cero la temperatura en estos momentos en Mar del Plata, sensación térmica 3,5 grados sobre cero, cielo despejado, presión 1023.7 hectopascales, humedad 97%, viento en calma. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. En Mar del Plata hay muchos medios para publicitar, pero no a todos podés acceder fácilmente.